El infierno está vacío porque todos los diablos están en esta tierra. Esto está entre comillas, no sé si lo dijo él o él lo cita, no sabemos. Y esos diablos, dice él, son directamente el poder, con todas sus manifestaciones económicas, políticas, filosóficas, ideológicas, con sus lugares comunes, con su sentido común, con el discurso de la mentira o el discurso de la no verdad impuesto con caracteres tan brutales que nos agobian. Porque soy parte de una generación que conoció en carne propia la violencia y la cultura de la muerte del poder. Más allá de nuestros esfuerzos, de nuestros sueños, de nuestras apuestas a un verdadero humanismo, la realidad nos desnuda que el poder de la muerte sigue vigente, porque el poder de la muerte es también el poder de quienes tienen a su defensa y cargo los valores de las pasiones más tristes que las criaturas humanas pueden desarrollar. ¿Qué nos espera hacia el mañana? Lo de siempre, la lucha. No está escrito en ningún libro de la historia que la cultura de la muerte será triunfadora. Tampoco nos asegura la vigencia de un verdadero humanismo. Estamos ante un drama. Si somos capaces de vencer lo que hoy parece un destino irremediable de cultura de la destrucción, de la acumulación mortífera de la riqueza, de la antropofagia, de los más poderosos sobre los más débiles, bueno, el combate está abierto. Pero mi esperanza, y hablo de una esperanza dialéctica, planificada, es que el humanismo seguirá vivo a pesar de las brutales interrupciones que esa línea de la historia tiene. Hago mío el dolor de muchos quienes, en la medida de sus fuerzas y sus posibilidades, siguen creyendo que la vida le gana la eterna partida a la muerte. El pasado 6 de diciembre, una fecha tan cercana a la muerte de Vicente Sito Lema, María Adela Echecolatz leyó estas líneas del poeta y defensor de derechos humanos en el marco del homenaje a Alba Lanzilotto, una de las abuelas de Plaza de Mayo que se realizó en el Parque de la Memoria. El día del golpe de Estado de 1976, Alba fue detenida como presa política. Meses más tarde partió al exilio con su familia. Al regresar, buscó al hijo de su hermana Ana y de Domingo Mena, a quien pudo encontrar en 2016. Tenía 94 años cuando nos dejó el pasado junio. En nuestro programa de hoy, a 39 años de la recuperación de la democracia, queremos reconocer el avance de los derechos humanos y evidenciar todo lo que falta por hacer. Te damos la bienvenida de esta manera a nuestro programa Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. En esta cuarta temporada nos acompañamos durante todo el año los miércoles en Radio Semilla 106.5, una radio autónoma, autogestiva, popular y colectiva organizada de manera asamblearia que es parte de la red de medios alternativos y tiene sede en IMPA, en Almagro, en la ciudad de Buenos Aires. Como el amor y el invento, somos Alba Pereira Lanzilotto, Gonzalo Galloso, Caro Grecian, Clara López Pereira, quien es nuestra operadora, y yo, Lula López Molina. Empezamos este programa escuchando a Tonolec con la canción Antiguos Dueños de las Flechas. Es la América. Indio Toba ya viniendo de la canga, Para el programa de hoy, invitamos a compañeras, compañeros, compañeres, referentes de distintas organizaciones y colectivos a reflexionar sobre qué derechos hemos conquistado como pueblo en estos 39 años de democracia y cuáles falta conquistar. Cada uno de los testimonios nos invitan a pensar sobre el camino que tenemos que seguir recorriendo de manera colectiva para llegar a esa igualdad real para todos, todas, todes. Una sociedad que abrace la diversidad, una sociedad que no naturalice las desigualdades ni las violencias, una sociedad más justa e igualitaria. Así damos comienzo a esta nueva edición de Como el amor y el invento. En Tite, Liliana Claudia Herrera Salinas, Axacarigue, Huarpe, Guaitamari, Mahuelturata, Uspallata, Huentota, Mendoza, OMTA de la comunidad Huarpe Guaitamari. Les estoy diciendo mi nombre y de qué comunidad pertenezco y estamos aquí en lo que hoy se conoce como el Valle de Uspallata, nuestra comunidad Guaitamari. Es una comunidad rural urbana y como objetivo general tenemos la lucha y la reivindicación de los derechos de nuestros pueblos indígenas. Soy autoridad de esta comunidad y a su vez pertenecemos a la Organización de Pueblos Indígenas de Mendoza, Martina Chapanay, y a nivel nacional de la Organización de Naciones y Pueblos Indígenas en Argentina, OMPIA, que hoy cumplo el rol de vicepresidenta. Y bueno, en principio Mutuani, agradecerles esta invitación a este programa, ¿no? Que lleva un título muy significativo para nosotros y para mí personalmente, porque entiendo la lucha de la resistencia y de la justicia social a través del amor, como el amor y el invento, ¿sí? Esto, ¿no? De reinventarnos permanentemente ante el paso de la historia, una historia de injusticias hacia nosotros como pueblos indígenas. Y bueno, cada 10 de diciembre se conmemora el Día de los Derechos Humanos, surgido por allá por el año 1948, cuando Naciones Unidas adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y fue cuando este documento declaratorio resultó un hecho histórico, sobre todo por su contenido. Derechos inalienables que corresponden a toda persona como ser humano, independientemente de su raza, color, religión, sexo, idioma, opinión política o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Este es el contenido de esta declaratoria, ¿no? Y es justamente este tendría que ser el marco institucional en que las democracias deberían funcionar. Pero la realidad nos encuentra como pueblos indígenas a 39 años del retorno de la democracia en Argentina con un Estado nacional y estados provinciales que siguen violando los derechos humanos de los pueblos indígenas. Sí, como tenemos en las cárceles a mujeres mapuches y de otros pueblos, o a la hermana Milagros Salas, presas políticas. También asesinatos como los de Chocobar en Tucumán en el año 2009, de López y Gómez en Formosa en el 2010, Rafael Nahuel en Río Negro 2017, el hermano Ramírez en el Chaco 2018, Garay, Río Negro 2021, Torres en Formosa en este año 2022, y así una larga lista de hombres y mujeres indígenas muertas y muertos, perseguidos, mujeres y niñas torturadas y abusadas. Las respuestas del Estado y de los estados provinciales ha sido más represión, violencia institucional, violando así los tratados internacionales, la misma Constitución Nacional y las provinciales, la profundización de un Estado y de un sistema que ha promovido y continúa promoviendo y profundizando un sistema de desarrollo extractivista que atenta contra todos, pero contra todos los derechos promovidos en todos los ámbitos del derecho, pero aún más por el poder judicial, hoy convertido en un estado paralelo, cooptado por los intereses del poder fáctico, por los intereses de las derechas más rancias que arremeten con violencias en los territorios ancestrales de nuestros pueblos indígenas, nuestros pueblos preexistentes. Por eso decimos, sin democracia No hay derechos humanos, pero sin derechos humanos no existe la democracia real. Los pueblos indígenas padecemos la inercia y las irregularidades de este poder judicial a nivel nacional y provincial, donde ese poder patriarcal y feudal se palpa, se padece día a día permanentemente, expulsando a nuestras comunidades de sus territorios ancestrales, llevando adelante campañas difamatorias e instalando y reproduciendo estereotipos junto a sus aliados, los medios de comunicación y también aliados de las políticas y de muchos políticos que se disfrazan de cordero, pero que son lobos que van comiendo todos los derechos adquiridos y todos los derechos que aún la historia oficial y la historia no ha llevado adelante para nuestras poblaciones indígenas, para nuestras familias. Por todo esto expresado, que coincide con expresiones de hermanas, de hermanos, de jóvenes, de mujeres, de ancianos, de las poblaciones indígenas hacia todas las direcciones de esta Argentina hoy, ¿sí? Decimos esto, pero todavía hay mucho más, y llamamos a toda la población y a todos los pueblos y organizaciones que habitan este país, que no es unicultural, sino que es pluricultural y plurinacional, que es urgente ampliar los márgenes de la democracia, ampliar las democracias a democracias participativas, semidirectas, para resolver los problemas estructurales, donde no solamente nos incluyan a nosotros como pueblos indígenas, sino a todos los sectores. Por eso, también coincidiendo y tomando un poco las palabras de las hermanas de la Red de Mujeres Indígenas Profesionales, es importante, ¿sí?, que hagamos un llamado, como lo están haciendo las mujeres indígenas de esta red, al presidente de Argentina, que urgente llame a una consulta vinculante para resolver y realizar la reforma del poder judicial. También, y en el marco del derecho indígena, el Congreso de la Nación debe con urgencia realizar la consulta libre, previa e informada para concretar la ley de propiedad comunitaria, para frenar tanta violencia en los territorios. Y decimos, democracia es que la reforma judicial feminista reconozca el pluralismo jurídico como condición de los servicios de justicia para las naciones preexistentes, las naciones indígenas, a la conformación del Estado argentino. Y sí, Democracia también es la conformación de un padrón electoral indígena para votar nuestros y nuestras representantes al Congreso de la Nación y ser autónomos de los partidos políticos. Y también, y para finalizar, democracia participativa, real, inclusiva, plurinacional, es decir no a la proscripción de la vicepresidenta de la Nación Argentina, porque de alguna manera en ella también estamos representadas todas las mujeres de la Argentina, incluida las mujeres indígenas. Por eso, gracias por este espacio y por permitirnos dar la voz como pueblos indígenas. Un saludo especial entonces nuevamente a este programa El Amor y el Invento, a Gonza, Lula, Caro, Clara y Alba y a toda la audiencia. Eptayú, hasta pronto. Hola, soy Limpia Marzal, soy estudiante del profesorado Pueblos de América. Estoy cursando el segundo año y desde el contexto de una de mis materias, Educación Popular, me pidieron hablar sobre los derechos conquistados estos 39 años de democracia. Puedo hablar de derechos humanos y de justicia social, por supuesto, en permanente lucha. Lucha para que no se nos sean arrebatados y derechos que no siempre son garantizados. No siempre tenemos garantizados el acceso a la salud, a la educación, a los derechos humanos básicos, la alimentación, el techo. No siempre tenemos garantizados estos derechos. Y hablo desde mi experiencia como estudiante. Soy paraguaya, hace 22 años que vivo en Buenos Aires. Mucho no puedo hablar de lo que fue la dictadura. Hablo desde mi experiencia como estudiante. Me costó mucho reinsertarme en el ámbito educativo. Intenté en la universidad, me costó mucho la manera descontextualizada en la que trabajan las cátedras. Y cuando supe del profesorado Pueblos de América, me llamó mucho la atención la propuesta. Es una propuesta diferente, que apuesta a la educación popular, casi personalizada y trabajando de manera colectiva, alumnos y docentes. Puedo decir que construimos juntos nuestro propio aprendizaje, nos andamiamos entre compañeros, compañeras permanentemente. Si falta uno, estamos automáticamente en contacto, nos pasamos las tareas. Si nos cuesta una materia, le buscamos la vuelta. Sobre todo cuando llegan los finales, siempre hay compañeros y compañeras dispuestos a dar una mano. Puedo hablar de lo que fue cursar en pandemia. Logramos sobrevivir cursadas sin conocernos. Y nuestros docentes, por supuesto, no se quedan atrás. Son los que dejan un mensaje para saber por qué no asistimos a clases, de los que te llaman para alentarte a seguir. En mi caso particular es un desafío muy grande porque estoy haciendo esta cursada después de asistir a mi trabajo. Trabajo 9 horas en una fábrica. De ahí paso a buscar a mi hijo para ir a cursar todas las noches. Vivo en Dock Sud y cuando empecé a cursar tuve que aguantar más palabras de desaliento que apoyo. Pero la sigo remando, sigo en la lucha. cada noche que camino con mi hijo los pasillos de la 21 de Barracas, dará frutos. Valdrá la alegría, como digo siempre. No me gusta decir que valdrá la pena. Valdrá la alegría. Y en 2 años más, espero, deseo estar en clase con mis niños. En el oficio de construirnos constantemente. Por lo que tiene de bueno esta profesión es esto, de que cada día aprendemos algo nuevo y quiero que así sea desde el principio y el resto de mis días en esta profesión. Gracias, Pueblos de América. Hola, mi nombre es Paula Ginés, soy docente de primaria de jóvenes y adultos en un espacio de la memoria, Virrey Ceballos. Soy docente terciaria en el profesorado de la Villa 21-24 Pueblos de América en la materia de educación primaria de jóvenes y adultos y en educación popular, coayudante. Bueno, educadora popular en definitiva, por lo menos me gusta decir que soy educadora popular en construcción todo el tiempo. Soy feminista también en construcción y reconstrucción permanente. Cada día que paso trato de usar las herramientas que el feminismo aporta para mi quehacer cotidiano. Y respecto a la consigna que los compañeros nos piden, pensar a tan poco tiempo de cumplir 40 años de democracia, en qué hemos avanzado en derechos y qué nos falta. Yo creo que hemos avanzado un montón, sobre todo en lo que tiene que ver con las diversidades, los feminismos, las mujeres, educación. Y creo que nos falta un montón también, porque tenemos leyes de avanzada, pero debemos empoderarnos y ejercerlas, demandar el ejercicio de estas leyes. Creo que en educación tenemos una muy buena ley, falta que nos la apropiemos, falta que digamos, este es nuestro derecho, que entendamos que es nuestro derecho. Y en esa línea creo que trabajo día a día, tenemos una ley de identidad de género que básicamente nos dice que cada uno es quien quiere ser y puede ser quien se autopercibe sin que nadie le diga nada y no por eso tiene que ser excluido, no por eso no puede transitar los mismos caminos que todos. Tenemos la ley Micaela, soy capacitadora de la ley Micaela en el Congreso de la Nación y la ley Micaela, si bien es dolorosa porque lleva el nombre de una piba que fue asesinada por su perpetrador ante lo que llamamos femicidio, es una ley maravillosa en el sentido que todas los trabajadores del Estado tienen que capacitarse en perspectiva del género y eso era una deuda que teníamos de hace muchos, muchos años con los organismos internacionales, una deuda constitucional. Creo que cada día tenemos un pequeño avance más y también retrocesos, eso no lo voy a negar, tenemos retrocesos, por eso hablaba de empoderarse y el ejercicio de nuestros derechos, ¿no? Y en esa línea creo que es muy importante lo que hacemos en el espacio Virrey Ceballos y lo que hacemos en el profesorado también, que es construir memoria todo el tiempo para que no nos vuelva a pasar lo que nos vino pasando, para que no se repita, para pensarnos, para construir preguntas, para construir pensamiento crítico. Y todo eso no es más ni menos que trabajar con una pedagogía, que es una pedagogía que lo que intenta es desarmar y cuestionarnos la pedagogía de la crueldad, como le gusta decir una amiga mía. Bueno, les agradezco el espacio, creo que nos queda mucho por hacer, creo que es la historia de todos los militantes que ponemos el cuerpo día a día, que lo han puesto en honor a los 30.000 que soñaron un mundo distinto, creo que tenemos que seguir luchando, creo que en la micropolítica, que es el cotidiano de cada uno, me gusta llamarlo micropolítica, nosotros podemos ir cambiando el mundo. El papá de Micaela García, como les conté, decía que si cada uno hace lo que tiene que hacer en el lugar preciso y en el momento preciso del mundo, cambia necesariamente. Y lo decía de esta manera, si a un pibe pobre vos le das algo de comer, no le vas a cambiar la vida, pero sí mirándolo le vas a cambiar la visión de la vida. Y creo que eso es lo que tenemos que seguir haciendo. Construir memoria activa y hacerle honor a esos 30.000 compañeros desaparecidos que lucharon un mundo mejor. Y estoy convencida, convencida, que un mundo mejor es posible. Y en realidad no un mundo, mundos mejores posibles, porque hay tantos mundos como personas que habitamos en ellos. Les agradezco. Hola, mi nombre es Denis Rojas, hago parte de la Asamblea de Colombianos, Colombianas, Colombianes en Buenos Aires. Dentro de estos 39 años de democracia en Argentina, creo que hay una ley que resulta fundamental y de mucha importancia, no solo a nivel nacional, sino mundial, que es la ley 26.743 de mayo del 2012, o más conocida como Ley de Identidad de Género. Es una ley que permite que las personas puedan establecer su identidad según su autopercepción y de acuerdo y reconociendo los principios de diversidad de género y de orientación sexual, que logra también poner en cuestión el sistema heteropatriarcal, que limita y que ha sido un gran represor de derechos para aquellas poblaciones que no se enmarcan dentro de una definición específica y normativa de lo que se supone deben ser los géneros como construcción. Esta ley es importante también para la población migrante, ya que muchos de los motivos de migración de las personas hacia otros países tiene que ver con violación a sus derechos en función de su identidad y su expresión. Y en muchas sociedades aún, en muchos países, la posibilidad de no estar dentro de la estructura normativa tradicional heteropatriarcal hace que las personas incluso puedan tener riesgo de vida, sean abusadas, sean agredidas, sean detenidas por la policía y sean incluso asesinadas. En ese sentido, la ley de identidad de género también es muy importante para los migrantes, porque aquellas personas que vienen de otros países, que venimos de otros países, pueden ser acogidas por esta ley y de esta manera poder ser respetado su principio identitario, tener el libre desarrollo de la personalidad y un mínimo de garantías que sin ellas sería imposible ejercer. De lo que falta, creo que aún falta, si bien hay una normativa y una reglamentación y unos procesos organizativos que han permitido avanzar en el respeto de los derechos humanos, aún se presentan casos de transfemicidios, aún hay una visión muy, muy cerrada frente a las posibilidades que tenemos los seres humanos en respecto a nuestra identidad y nuestra afectividad, que justifican sistemas de discriminación y agresión a aquellos que consideramos fuera del marco de lo normal, en general heteronormativo. Y también, a pesar de que se ha logrado con la ESI ciertas implementaciones y ciertos avances, aún la resistencia que hay para la aplicación de la ESI en las escuelas hace que tengamos una visión muy restringida respecto al respeto por la diversidad sexual y por la identidad sexual. Creería que eso aún debe avanzarse, no solo normativamente, sino socialmente, que los medios de comunicación cumplen un gran papel de difusores de una estructura heteropatriarcal y muy ligada a la discriminación, y que mientras esos discursos no sean cuestionados y no sean transformados, aún el camino que hay por allanar es muchísimo. sin alma lo sabes. Van cayendo en el atrio de la catedral, una a una ya muerta las aves. Sorteando por el portal, buscan punto a las historias sin finales. Ay, ay, ay, qué tanta soledad. Ay, ay, ay, tanto que no sabes. radiosemilla.com.ar. Hola, bueno, mi nombre es Maca, de Orilleres, Villa 2124. Somos un espacio cultural, artístico, de acá, de la Villa 2124. Y lo que creemos que pudimos conquistar en estos 39 años de democracia fue desde el arte, que es el trabajo que nosotros hacemos, poder que el pueblo use y se apropie del arte y que no sea solo el arte para una clase social, sino que nosotros apoderarnos del arte y poder contar desde el arte lo que nos pasa, nuestras luchas, nuestros logros, y ayudar a la comunidad y a nosotros mismos a poder seguir avanzando en una construcción colectiva y siempre con el arte. Y creo que, nada, seguir contagiando y poder con el arte seguir esto, contagiando a mucha gente para hacer un montón de personas más estar conectado con el mundo que lo rodea de otra forma, así poder también sensibilizar con lo que está pasando, que con este sistema no se puede cambiar y no se puede tener una vida nueva, y sí creemos que es desde el arte y con la creatividad, entonces es por ahí, despertando sentidos al pueblo trabajador, al pueblo que siempre estuvo fuera de este sistema, porque lo dejan fuera, entonces desde ahí afuera tenemos que poder construir otra cosa. Y nosotros lo hacemos desde el arte. Hola, mi nombre es Claudia Terrero, soy colombiana y vivo en Argentina hace 10 años. Hago parte de la Asamblea de Colombianos en Buenos Aires. Bueno, desde mi condición de migrante colombiana, debo decir que creo que el pueblo resistente de la Argentina y su capacidad de oposición y transformación ha logrado muchas victorias con relación a la consecución de derechos en estos 39 años de democracia. Pero quiero destacar el derecho a que se le cuente la verdad, a recuperar la verdad y a que con esa verdad se haga justicia. Es una lucha que ha sido permanente durante los 39 años, desde diversos espacios y colectivos, y que ha tenido victorias tan importantes como la recuperación de la identidad de niñas secuestradas en la última dictadura, los juicios a los dictadores, el reconocimiento de la beligerancia y del papel político de los compañeros víctimas de tortura, detención, secuestro, asesinato y desaparición. No es una victoria exclusiva para la Argentina, me parece que es una victoria para el mundo en el sentido de que ha mostrado un camino. Para nosotros los colombianos y colombianas en este momento, la lucha por el derecho a la verdad y a la justicia es en particular un ejemplo a seguir, una experiencia a conocer para tomar de esa experiencia de lucha lo que nos sirva y modificar lo que sea necesario para que nuestro territorio, que ha sido sistemáticamente desangrado, para que a nuestro pueblo, que ha sido sistemáticamente masacrado, se le cuente la verdad, se haga justicia, se condene a los responsables, se dé el carácter político y de beligerancia a los miles de luchadores sociales detenidos o asesinados por reclamar derechos. Para que se pueda continuar con el reclamo por derechos fundamentales como la alimentación, la salud, la educación, sin ser asesinado por eso. Con relación a los derechos que aún no se han conquistado, creo que la Argentina sigue siendo un país desigual en muchos aspectos. La pobreza continúa marginando a gran parte de la población de la educación, de la atención en salud, de una vivienda digna. Me parece que es una deuda que todavía tiene y tenemos las personas que habitamos este territorio con relación a lograr unas condiciones de vida equitativas, iguales y dignas para todos. Mi nombre es María Verónica Jair, Formo parte de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la PDH, y de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica por los Crímenes del Franquismo, ARMH, de Argentina. En estos 39 años desde la recuperación democrática, el camino en la conquista de derechos, la recuperación de derechos ha sido complejo, con sus idas y venidas, con momentos de grandes conquistas y avances y también con momentos de retrocesos o de puestas en duda o de mayor vulnerabilidad. Aunque parece contradictorio, porque una de las características de los derechos humanos es que deben ser progresivos, pero en la realidad esto no siempre es así. En los momentos donde la acumulación de la riqueza se concentra, como en este momento y en otros de nuestra historia, se producen vulneraciones de derechos en múltiples sentidos, en múltiples formas. Porque estos modelos de acumulación no pueden plasmarse sin la desigualdad y muchas veces sin la represión, aún en democracia. Galeano decía que el capitalismo descansa en la necesaria desigualdad de las partes. Y eso siempre se traduce en grandes sectores de la sociedad pauperizados en sus condiciones de existencia y por ende en la vulneración de sus derechos. No son sectores vulnerables, son sectores vulnerados. Y tenemos muchísimos ejemplos, muchísimas cotidianeidades que están atravesadas por la vulneración de derechos sociales, económicos, sobre todo. Por otra parte, ha habido grandes avances y muy valiosos, sobre todo en los procesos de memoria, verdad y justicia, que también fue un camino con marchas y contramarchas. Podemos pensar en el juicio a las juntas, allá temprano en la recuperación democrática, pero luego vinieron las leyes de impunidad, pero también luego vinieron la derogación de esas leyes y la apertura de los juicios por crímenes de lesa humanidad. Una conquista muy valiosa y necesaria para nuestra democracia. También hubo conquistas en la memoria popular, en la construcción de las memorias populares, en la construcción de las memorias respecto al pasado reciente de nuestra Argentina y en la tarea de construir esas memorias colectivamente. En las escuelas, por ejemplo, como agentes y promotoras de esa construcción. En los jóvenes y las jóvenes y les jóvenes, en muchos casos tomando también en sus propias manos estos procesos memoriales y generando puentes con sus presentes. Lo cierto es que queda mucho trabajo por hacer también, porque estas no son conquistas de una vez para siempre, sino que hay que insistir, hay que resistir, hay que retomar, hay que actualizar y dinamizar continuamente estos procesos de memoria, verdad y justicia. El derecho a la identidad de la mano de abuelas y de les nietes recuperades es una gran conquista de nuestra democracia. También los derechos que de a poco se fueron reconociendo las comunidades LGBTQ+, y a otras minorías, también es un gran avance. Queda mucho por hacer con los pueblos y por los pueblos originarios, por ejemplo, por citar solo un ejemplo. Y queda mucho por hacer porque a veces desde el reconocimiento estatal o jurídico de algún derecho hasta la concreción real hay un camino enorme. Y los derechos humanos son también un horizonte hacia el cual trabajar, por el cual trabajar, un horizonte para conquistar, un horizonte para construir y para luchar por la conquista de esos derechos. Hola, soy Guni Cañas, de las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura, en lucha contra el extractivismo, también de las Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria. Bueno, cuando se nos pregunta qué significa todo este recorrido de los años de democracia que llevamos, para personas adultas que hemos recorrido varios momentos de nuestro país y de Latinoamérica, ha significado mucho, porque ha significado la capacidad de organizarnos, de recuperar todo lo que hemos aprendido y, digamos, habitar lugares de luchas de caracol. Hemos aprendido a dar vueltas, a tener paciencia, a esperar cual caracol, a luchar. Justamente estas luchas ancestrales siguen vigentes hoy por el territorio, por la vida de todo lo que somos y nos rodea, por la cultura, por la ternura, dirían pueblos originarios. En tiempos modernos le llamamos derechos, en los tiempos eternos, vida. Derechos humanos, derechos por el territorio, derechos por los cuidados en manos de todos, de todas, de todes. Derecho por las diversidades, por los distintos modos de habitar amigablemente nuestra tierra. En Mendoza reavivaron aquellas luchas del mendozazo en los momentos en que vimos que el agua estaba en peligro. La defensa del agua, que ya tiene 20 años. El agua como símbolo, elemento y esencia de la vida. Tuvo forma de una ley que, como siempre, las leyes son nuestro piso, nunca el techo en el que queremos aspirar. Nuestra ley famosa, la 7722, la guardiana del agua, que regula la actividad minera prohibiendo los venenos. Justamente con la 7722 también es el surgimiento de las asambleas socioambientales a lo largo y ancho de todo nuestro territorio. Hemos luchado desde el primer momento por la defensa de esta ley, la 7722, contra los pedidos de inconstitucionalidad por parte de las megamineras y de la CONEA, y hemos logrado que esta ley sea constitucional. Además, en el 2019, ante el embate y que fue dada de baja, el pueblo en el mendozazo del agua lo recuperó. Muchas cosas siguen siendo sus amenazas. El fracking, los negocios inmobiliarios, los agronegocios, las mega represas como Portezuelo del Viento, la más reciente, pero muchas que ya han hecho impacto sobre nuestro territorio, lo nuclear, el petróleo convencional. O sea, el agua nos es cada vez más arrebatada a su impulso natural, que es irrigar lo ya desertificado, como podemos ver en grandes humedales que ya no están. Y seguimos también defendiendo eso, nuestros humedales a lo largo y ancho de nuestro territorio. Nuestros nuevos horizontes son los de siempre, pero tienen otros nombres: agroecología, soberanía alimentaria, permacultura, saberes ancestrales, tecnologías, digamos, sapiencias para el pueblo y no para los grandes capitales y la mercantilización de la naturaleza. Hoy reconocemos las banderas, las prácticas, la forma de habitar los territorios, como son las de los pueblos originarios y los saberes y de los pueblos campesinos, como lo que queremos llegar a lograr. Es muy difícil en estos tiempos tan tecnologizados, tan de individualismo y en donde los derechos son cada vez más avasallados. Siempre hemos contado, y esto es muy importante, con los medios comunitarios, que son nuestra voz, pues también unido a las prácticas del extractivismo, van de la mano de la voz de las grandes corporaciones, que son los grandes medios hegemónicos. Otra cosa también muy importante que hemos logrado y que tiene muchas raíces es haber logrado esta democracia que para nosotras tiene forma de asambleas. La forma en que habitamos las asambleas son horizontales, sin jerarquía, participativa y comprometida por cada uno de los integrantes, siendo la construcción de asambleas tanto fin como medio de transformación. ¿Cuál espiral? Nos retroalimentamos en cada vuelta que damos a nuestras luchas y construcciones. Esperamos que estos 39 años sean una profundización y sigamos creciendo en horizontalidad, en tejer redes y en habitar la ternura y habitar las cosas que también el feminismo nos ha enseñado, que es el cuidado, el cuidarnos y el habitar los lugares amigablemente y en concordancia con lo que somos, pues somos naturaleza. La naturaleza reclama sus derechos, pero como dije en otra parte, para pueblos originarios el derecho se llama vida. Desde ya y desde Mendoza, territorio huarpe, territorio mapuche, territorio donde habitamos muchas y muchas diversidades, les mando un gran abrazo, que siga andando esta democracia y por más democracia participativa. Un abrazo muy grande. Thank you. radiosemilla.com.ar. Yo soy Marco Filardi, abogado de Derechos Humanos y Soberanía Alimentaria, integro la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Escuela de Nutrición de la Universidad de Buenos Aires, que está vinculada a la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines, conocida como Red Calizas. Integro también la Red de Abogadas y Abogados por la Soberanía Alimentaria, REDASA, y facilito el Museo del Hambre. Y en estos años de democracia, entre los derechos que hemos sabido reconocer, al menos normativamente, encontramos el derecho humano a la alimentación adecuada, el derecho a tener acceso de manera regular, permanente y libre a una alimentación adecuada o a los medios para obtenerla, que nos permita tener una vida libre de angustias, satisfactoria, saludable y digna. Este derecho humano fundamental está reconocido, ni más ni menos, desde la Reforma Constitucional de 1994 en nuestra propia Constitución Nacional. Esto significa que la máxima norma que como sociedad nos hemos dado, que es la Constitución Nacional, que debe regir nuestros destinos como sociedad, reconoce nuestro derecho humano a la alimentación adecuada con estos alcances. Y esto implica que el Estado en todos los niveles, en un país federal como la Argentina, el Estado Nacional, los Estados Provinciales, los Estados Municipales, están obligados a respetar, a garantizar y a adoptar medidas para hacer efectivo el ejercicio de este derecho. Respetar significa no violarlo por acciones u omisiones. Garantizar significa prevenir que se viole ese derecho y si se viola, investigar a los responsables, sancionarlos y ordenar una reparación adecuada por esa violación. Y por último es organizar todo el aparato gubernamental para que a través de distintas medidas el ejercicio de ese derecho humano sea efectivo. Lo que no hemos avanzado aún es en tener una ley marco de derecho a la alimentación con soberanía alimentaria. Hubo un intento muy interesante en ese sentido hace unos años, pero lamentablemente no contó con el acompañamiento de las fuerzas políticas y naufragó en el intento parlamentario. A tal punto es así que cuando vino en visita oficial a nuestro país la relatora de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, exigió al Estado argentino, entre sus recomendaciones, que estableciera una ley marco de derecho a la alimentación con un enfoque de soberanía alimentaria. Y justamente, ya que hablamos de soberanía alimentaria, ahí tenemos una deuda muy grande por delante porque nuestra normativa constitucional no reconoce a la soberanía alimentaria como derecho colectivo de los pueblos y hay todo un camino por recorrer para garantizar, en primer lugar, el reconocimiento normativo de la soberanía alimentaria como derecho colectivo de los pueblos. Entonces, en síntesis, tenemos un reconocimiento normativo suficientemente amplio en la norma más importante del derecho a la alimentación adecuada y tenemos un déficit todavía muy grande de tener una ley marco de derecho a la alimentación y ni que hablar de un reconocimiento normativo de la soberanía alimentaria como derecho colectivo de los pueblos. Dicho esto, no significa que ese derecho que está reconocido normativamente en el caso del derecho humano a la alimentación adecuada, sea de cumplimiento efectivo. Y por el contrario, lo que vemos es que a pesar de que ese derecho humano está reconocido normativamente, ni más ni menos que en la normativa más importante que como sociedad nos hemos dado, este derecho humano está siendo vulnerado sistemáticamente en sus cuatro componentes fundamentales. El primer componente es la disponibilidad, esto es que haya alimentos suficientes para atender las necesidades alimentarias de toda la población. Y vemos que ahí ya hay problemas porque apostamos a unos pocos monocultivos destinados principalmente a la exportación, dejando de lado producciones alimentarias que integren la canasta básica de las argentinas y los argentinos. Entonces ya tenemos problemas en el primero de los componentes. El segundo es la accesibilidad física. Y la accesibilidad física significa que los alimentos puedan trasladarse desde donde son producidos hasta donde están las personas que necesitan consumirlos. Y ahí, del mismo modo, tenemos concentración de la producción en unas regiones y después circulación camión dependiente, kilométrica, de esos alimentos. Del mismo modo, tenemos problemas en la accesibilidad económica, tanto a los alimentos mismos por los bajos por los altísimos niveles de pobreza que tenemos en nuestro país, el bajo nivel de ingresos que tiene gran parte de nuestra población, que la condena sistemáticamente a consumir lo más barato y lo más rendidor que ofrece el mercado, y también un serio un serio retroceso en el acceso a la tierra, al agua, a las semillas, a los medios necesarios para la producción y obtención de los alimentos. Del mismo modo, tenemos problemas vinculados a la adecuación cuantitativa, cualitativa y cultural de los alimentos, ¿no? Pensemos los alimentos transgénicos, los alimentos con agrotóxicos, los alimentos con antibióticos, los ultraprocesados, las vulneraciones a la lactancia humana como derecho humano que vemos sistemáticamente y, por último, serios desafíos en materia de sustentabilidad. Así que, en síntesis, mucho por recordar para que ese derecho que está reconocido normativamente sea de cumplimiento efectivo en nuestro país. Hola, mi nombre es Jair Sibel, soy editor, periodista del Grito del Sur, soy militante popular también. Creo que durante estos 40 años hemos conquistado sobre todo derechos políticos y sociales. Creo que hay unas grandes victorias también en cuanto a los derechos humanos y siento que tenemos pendiente todo lo que tiene que ver con derechos económicos, con igualdad económica, que es una de las grandes deudas de la democracia. Hemos avanzado en muchos ámbitos de democratización de instancias y poco en la democratización económica. Creo que otra de las deudas que también hace a mi profesión es la democratización de las comunicaciones, que hoy en la Argentina están mega concentradas y convergentes, que las tecnologías de la información, las redes sociales, internet, solo ha hecho fortalecer esta posición, reforzar el desigual acceso a la tecnología, a la infraestructura, a la tecnología nube, a la capacidad de brindar conectividad en barrios populares, y esas desigualdades en la comunicación son también desigualdades económicas y sociales. Creo que hay que hacer una profunda reforma de la economía para generar mayores derechos económicos de nuestra población, y por otro lado hay que hacer una profunda democratización de las comunicaciones para que la comunicación sea un derecho humano en nuestro país. Hola, soy Sandra Gallo, educadora popular y trabajadora social, integrante de la organización Canoa Hábitat Popular de la ciudad de Santa Fe. Canoa nace en el año 1988 en el contexto de renovación del sentido de la democracia en nuestro país, luego de los 10 años oscuros y crueles de dictadura. Durante estos 39 años de democracia hemos aprendido, gracias particularmente a la lucha de madres y abuelas de Plaza de Mayo, sobre la importancia de recuperar la memoria, de buscar justicia y que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Desde este lugar venimos sosteniendo la lucha por un hábitat digno e inclusivo para todos. Esto implica tener derecho a acceder a un territorio para habitar y en condiciones que permitan el desarrollo de la vida en armonía con el contexto, con la naturaleza. Habitar territorios urbanos y rurales también en armónica relación distributiva. Para ello, hemos transitado y seguimos sosteniendo múltiples luchas junto a otras organizaciones y movimientos sociales y a vecinos y pobladores de distintos territorios. En el marco del derecho al hábitat y a la ciudad, en los últimos años se ha logrado el reconocimiento como barrio popular de aquellos territorios que, ante la necesidad de un lugar para habitar, precariamente fueron ocupados por pobladores y vecines que les permitieron construir un techo vivienda que los abrigue y acceder a algunos servicios comunitarios y públicos, todo a partir del esfuerzo propio y colectivo. El reconocimiento como barrio popular implica reconocerles como habitantes de una ciudad cuyos gobiernos, junto a las jurisdicciones provinciales y nacionales, deben reaccionar y realizar todas las acciones necesarias para la integración urbana de estos sectores. Esto implicó ganarle una pulseada al extractivismo urbano, pero hay que seguir profundizando la lucha. El extractivismo urbano, desde sus viejas y nuevas formas de explotación, dominación y saqueo de nuestros territorios, cuerpos, de la naturaleza y de todos nuestros bienes comunes, pone la centralidad en la mercantilización del mundo de la vida para responder a sus mezquinos intereses capitalistas. Se apropia de los territorios urbanos y rurales y define entre quién es su distribución y para qué usarlos. Su pretensión, imponer un modelo hegemónico de territorio, de ciudad, la ciudad neoliberal, en ciudad-empresa, en desmedro al derecho de habitar de la mayoría de quienes ocupamos y transitamos los territorios rurales y urbanos. Hoy debemos seguir luchando contra aquellos poderes económicos y políticos que pretenden la apropiación y dominación de los territorios para su mercantilización. ¿Cómo lo logran? Corriendo fronteras para ampliar la superficie del suelo urbano previo al desplazamiento violento de poblaciones y comunidades campesinas, urbanas, pueblos originarios que los habitan. Privatizando el uso de los espacios públicos urbanos a partir de un solo modelo de urbanizar que unifica formas, el para qué y para quiénes los espacios públicos. En muchas ocasiones, el mismo Estado delega la administración de los bienes comunes y espacios públicos a actores privados. Colonizando el sentido común y la cultura urbana, acción estratégica junto a los medios de comunicación, planteando un solo modelo de ciudad basado en intervenciones de alta densidad, edificios en torres, en lugares estratégicos, rompiendo el patrimonio arquitectónico, avanzando en territorios de nuestros bienes comunes. Y en un solo modelo de territorio rural, ampliando las fronteras agroganaderas, desmontando, quemando, es decir, apropiándose de los mejores suelos urbanos y rurales para llevar a cabo sus intereses. Recurriendo a todo tipo de violencias para lograr sus objetivos, sobre todo en cuerpos feminizados y en las niñas. Todos somos testigos, testigas del protagonismo de mujeres y disidencias en las resistencias por el derecho al territorio, por el derecho a la erradicación, a la vivienda, a lo público. Son los feminismos populares, urbanos y rurales que se expresan en forma permanente contra el modelo extractivista que hegemoniza. Acompañar, profundizar y seguir disputando los territorios para todos es nuestro actual desafío y también un aporte para seguir profundizando nuestra democracia. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Joa. Soy integrante de la asociación civil llamada Defensoría de Laburantes, la cual se creó en plena pandemia. La DEFE realiza acompañamientos sociales, legales, de derechos humanos y vivienda. Y nada, me quedé pensando en la consigna que es súper interesante, que dice qué derechos conquistamos en estos 39 años de democracia. Y puedo mencionar un montón, como el derecho a una identidad, la IBE, el derecho, el juicio a las juntas, el derecho a un matrimonio igualitario. Seguro que me estoy olvidando muchísimos más, pero también es importante recalcar que todos estos derechos y conquistas la clase trabajadora las hemos conseguido en la calle. Ningún gobierno nos regaló nada, y eso es importante recalcarlo. ¿Qué nos falta? ¿Qué derechos nos faltan? Creo que la democracia en estos 39 años todavía no nos dio el acceso a una vivienda digna, porque los desalojos siguen ejecutándose, porque siguen las familias en situación de calle. Y creo que la democracia nos está debiendo el acceso a una vivienda digna, por sobre todas las cosas. Una de las tantas cosas que nos debe la democracia y por la cual también luchamos, entendiendo que esta es una democracia solamente para pocos, luchamos para que podamos entrar todos adentro y sea una democracia real. Tengo Tengo el orgullo de ser peruano y soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el indómito inca pretendió morir. Llegó a su raza la gran herencia de su valor. Ricas montañas, ricas montañas, hermosas tierras, hermosas tierras. Ríos, quebradas, es mi Perú. Así es mi raza noble y humilde por tradición, pero es rebelde cuando coartan su libertad. Entonces poniendo alma, mente y corazón, rompe cadenas aunque la muerte vea llegar. Ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos, quebradas, es mi Perú. Ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos, quebradas, es mi Perú. Es mi Perú. RadioSemilla.com.ar. Hola, mi nombre es Julia Caimen, soy trabajadora legislativa, delegada sindical, capacitadora de Ley Micaela. Si tengo que elegir leyes, obviamente elegiría las leyes que nos atraviesan como ciudadanes, leyes que nos han habilitado a las mujeres y a las diversidades en pelear para ocupar un lugar en la política, porque entiendo, como peronista y como feminista, que la política transforma las realidades. Obviamente que la primer ley que elijo y destaco es la ley de 1947 del sufragio femenino, que nos posibilitó a las mujeres poder votar y también ser elegidas. También entiendo que la ley de 1991 de cupo femenino, el cupo del 30%, habilitó nuevamente a que las mujeres ocuparan bancas y con ello la posibilidad de trabajar, discutir y presentar proyectos de ley con perspectiva de género y diversidad. Haciendo la salvedad, como decimos siempre cuando capacitamos a Ley Micaela, que ser uteroportante no determina tu perspectiva de género o de diversidad, porque esta es una cuestión política. También tengo que destacar, obviamente porque me atraviesa, la ley de identidad de género, la de matrimonio igualitario, la ley de paridad de género y obviamente la ley Micaela del año 2018. Entiendo que también estamos en momentos de seguir discutiendo leyes que nos atraviesan como mujeres comprometidas con los feminismos populares, comunitarios, y más que nunca saliendo de la crisis de lo que implicó el COVID, pero también de la crisis social, política y económica que estamos viviendo en este momento. Entiendo fundamental la aplicación y la sanción de la Ley Integral de Cuidados, y también así la Ley de Salario Básico Universal para todas las personas que no tienen trabajo formal, pero sobre todo el proyecto de ley que pretende dar reconocimiento económico y simbólico a las trabajadoras comunitarias, mujeres y diversidades que están al frente de los comedores, que están en las barriadas, que le ponen el cuerpo, que están al servicio de los más necesitados, de las niñeces, de las infancias, y que transforman con un plato de comida, con un abrazo, con una urgencia, con un aviso ante una violencia que puede ser física, económica, verbal, avisan y activan a una red de otras mujeres que están al servicio de otras. Gracias. Hola a todos, a todas. Saludar a los oyentes del programa, a las compañeras que nos dan este espacio, este lugar, para ser partícipe de este programa especial. Mi nombre es Cristina Rengifo, soy psicóloga, militante de derechos humanos, activista LGTBIQ, capacitadora de la ley Micaela, trabajo en la Cámara de Diputados de la Nación. Para ponernos en contexto, primero tenemos que entender que vivimos en un sistema heteronormativo, binario, rígido, estricto, que responde a un orden social cruel y perverso. De esta forma, no podemos entender cómo cada 30 horas muere una mujer y una compañera trans. Por tal razón, desde la mirada, tenemos que analizar que a partir de ahora queda una lucha muy larga, una lucha a veces tediosa, que es la lucha cultural y social. Esa lucha que nos va a permitir poder transformar esta sociedad. Y esa lucha también tiene que ser un compromiso desde el Estado. Por eso también es importante darnos cuenta que la lucha social es fundamental, pero mucho más valioso es el compromiso del Estado y de un gobierno que hace debatir las leyes dentro de las dos cámaras en el Congreso de la Nación. Y que esto, a partir de ahora, sea un compromiso de cada uno de nosotras, de nosotros, como militantes de derechos humanos. Que cada uno, desde su lugar, desde su espacio, desde su entorno, empiece a poner en práctica todas estas leyes que hemos logrado en base a nuestras luchas. No va a ser fácil, pero también entender que los tres poderes del Estado puedan trabajar en concordancia, pero sin embargo no puede ser posible porque el Poder Judicial no está a la altura de las circunstancias. Pero ese compromiso que nos queda en cada una de nosotras desde los espacios donde estamos, ir trabajando y poniendo en práctica en la vida cotidiana todo lo que se ha logrado, fundamentalmente, ¿no?, como militantes, y cada una de nosotras en nuestras familias, yo como trabajadora legislativa, como defensora de la democracia, entender también que el machismo y el patriarcado no es compatible con esa democracia. ¿Por qué? Porque genera desigualdades. A partir de ahora, con todo lo que hemos experimentado, creo que queda eso que dije al comenzar este audio. Es el compromiso de cada uno de nosotras. Ese compromiso tiene que seguir adelante, junto con nuestras capacitaciones, junto con nuestra formación, y que eso se pueda replicar en las distintas familias. Eso es lo único que nos permite mostrarnos viva y sentirnos firmes en nuestras luchas. Estas luchas va a seguir durante mucho tiempo, porque va a ser duro romper con este sistema machista y patriarcal de hace muchos años, miles, diría yo. Creo que esta mirada humanista, esta mirada de derechos humanos, es un compromiso que nos va a permitir lograr esta transformación, y que esta transformación sea cotidiana. Y esto, lo que hacen ustedes, lo que hacemos todos, es poder poner en práctica a partir de ahora todo lo que hemos conseguido durante nuestras luchas, junto ahora, no solamente con las mujeres, con la diversidad, sino también con los jóvenes, las jóvenes y ahora las nuevas masculinidades. La mirada para mí ahora es seguir, no queda otra. Es seguir a pesar de los obstáculos, a pesar de las adversidades. Y eso es solamente lo que nos va a mantener activa en cada cosa que emprendamos, ¿no? Desde esa mirada de derechos humanos, de esa mirada humana y esa herramienta fundamental que nos va a permitir lograr esta transformación. Así que queda para todas nosotras el poder seguir en esta batalla. Y esa batalla es colectiva y esa batalla es de todos y todas nosotras que todavía estamos vivas. Saludos y gracias a todos y a todas los que están y siguen este programa. Buenas, ¿cómo están? Bueno, esperamos que estén muy bien a todo el equipo de Como el Amor y el Invento. Mi nombre es Soledad de No Tan Distintes. No Tan Distintes es una organización transfeminista que trabaja con mujeres y diversidades en Capital Federal en situación de vulnerabilidad hace ya 11, 12 años casi. Y bueno, estamos un poco interesadas en contestar la pregunta sobre los derechos conquistados en estos 39 años de democracia desde, digamos, nuestro ámbito de militancia. Y también todo lo que creemos que falta aún conquistar, ¿no es cierto? Así que, en principio, consideramos que hay una, en estos 39 años hay un avance muy interesante sobre, principalmente teórico, ¿no? Sobre algunas cuestiones que tienen que ver con la violencia. Hay un aparato, una batería de leyes que se fueron activando principalmente durante los años 2005 en adelante con respecto a este problema de la violencia y la violencia específica en cuerpos feminizados, decimos nosotras, principalmente cuando llega la ley, la 26.485 en el 2009 de protección integral, ¿no es cierto? Acá cambia totalmente el paradigma que se tenía con relación a la violencia de las mujeres y bueno, por supuesto, que la ley de identidad de género trae también que esta violencia no es ejercida solamente a cuerpos de mujeres, sino también a todas las diversidades. Y bueno, esta ley cambia el paradigma, se deja de hablar de se deja de hablar de violencia familiar, doméstica, pasa a llamarse femicidio, se empieza a traer esta categoría, ¿no es cierto? Y se empieza también a pensar en que la violencia se desarrolla en todos los ámbitos que las mujeres desarrollan relaciones interpersonales entre ellas. Creemos que esa ley principalmente, que trata este tema principalmente, es un avance muy importante en la democracia con relación a detectar la violencia que es específica, que está dirigida a determinados cuerpos y a poder también, en el marco de esa ley, en el marco de todas las otras, aparece la ley de salud sexual y reproductiva, la de parto respetado, la ley de educación sexual integral, la ley de trata de matrimonio igualitario, bueno, la que decía antes de identidad de género, la ley Micaela, la ley Brisa, el IBE hace muy poco. Son conquistas que tienen todas, están todas orientadas hacia un mismo lugar y que tienen todas un marco teórico que nos parece sumamente interesante, que es poder detectar históricamente, ¿no?, cómo las violencias se van especificando en determinados cuerpos. Detectar la matriz de varón, cis, hetero, blanco, y poder, a partir de esa matriz que existe, poder detectar todas las especificidades. Y cómo, lo que decía antes, ¿no?, la violencia se posiciona, se especifica en algunos cuerpos. Entonces, para nosotros, para nuestro colectivo, digamos, es muy importante la aparición de todo este relato, porque no solo que nos fuimos formando en él, sino que además trabajamos con estas leyes para poder, digamos, ampararnos y hacer valer nuestros derechos, por supuesto, y con los compañeros intentar luchar porque estos derechos se vayan materializando cada vez más, porque, y acá viene la parte de los desafíos o de lo que queda por delante, ¿no es cierto? Que creemos que también hay una cuestión que tiene que ver con que está todo muy teóricamente pensado, incluso nos parece muy interesante pensar en los ámbitos de la violencia, nos parece muy interesante pensar en los tipos de violencia, ¿no? Y cómo detectarlos, incluso las definiciones que se armaron de violencia a partir de estos años, nos parece que es sumamente importante, pero así también sabemos que la justicia, que los dispositivos, las instituciones son muy violentas todavía y que para poder sortear esos, esos obstáculos seguimos necesitando mucho de la organización de la red, ¿no?, que tenemos entre nosotros. Así que por un lado creemos que estos son los derechos que para nuestro colectivo son importantes reivindicar a 39 años de la democracia. Y bueno, y también por otro lado, hace varios años ya en Capital Federal hay una ley que es la 3706, que es una ley construida por organizaciones sociales y que lo que hace es obligar, ¿no es cierto?, a que exista una, centros de integración, no me salía la palabra, perdón, que existan centros de integración en lugar de paradores. Es una ley, la ley de personas en situación de calle, que como dije antes estaba construida por el Estado, construida por organizaciones sociales y que, digamos, contempla un montón de derechos para las personas que están arrojadas a la intemperie y que, entre todas esas cuestiones, lo más interesante que vemos nosotras, que tiene que ver con eso, con la construcción de centros de integración en lugar de paradores, que son lugares sumamente expulsivos para les compañeros en situación de calle. Creemos que es muy bueno que exista esta ley, pero a la vez, como desafío y para adelante, creemos que obviamente no alcanza. Está completamente vaciada, es una ley que no está financiada, es una ley que no se respeta, incluso en Capital Federal, y además que creemos que debería ser a nivel nacional, ya hay un proyecto, pero bueno, todo con tiempos, ¿no? Con tiempos políticos, legislativos, etc. Por lo cual, digamos, ahí nos aparece otro desafío muy, muy ligado a nuestra militancia, que tiene que ver con la vulnerabilidad, específicamente la situación de calle en Capital, en donde, si bien ha habido avances en esta construcción de organizaciones sociales de una ley que respeta los derechos, que ampara un montón de cuestiones que no se visibilizan de la problemática, también creemos que para adelante queda mucho por construir y que justamente es una ley que está vaciada, que necesitamos que se respete y que necesitamos de muchos más centros de integración, porque la cantidad de personas en situación de calle, lejos de mermar en estos últimos años, ha subido, ¿no? Está en alza. Así que creo que bueno, que son como los dos ámbitos de nuestra militancia en donde podemos detectar derechos. Nosotras vinculamos mucho los derechos a las leyes, por supuesto, porque creemos que son conquistas y bueno, y por un lado todo lo que tiene que ver con los cuerpos feminizados, con las vulnerabilidades de esos cuerpos, y por otro lado lo que tiene que ver con la vivienda, específicamente la situación de calle per se. Bueno, les mandamos un beso enorme, espero que puedan debatir a partir de esto, que seguramente haya más comentarios enriquecedores para pensar estos 39 años de democracia. Y les mandamos un abrazo enorme a todos. Los de después sí entendimos. Cuenta la historia que en un pueblo se afanaban hombres y mujeres en trabajar para vivirse. Todos los días salían hombres y mujeres a sus respectivos trabajos, ellos a la milpa y el frijolar, ellas a la leña y al acarreo del agua. En veces había trabajos que los congregaban por igual. Por ejemplo, hombres y mujeres se juntaban para el corte del café cuando era llegado su tiempo. Así pasaba. Pero había un hombre que no eso hacía. Sí, trabajaba pues,

hablando de sus propias militancias, de sus propios territorios, de sus luchas. Y en ese sentido quería aportar que no pudimos tener una voz como la de Gino Straforini, un compañero militante que creó una propuesta en Longchamps hace muchos años, con toda su convicción de que los derechos, como decía José Martí, los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan. En esa convicción, Gino, con sus compañeros, compañeras, hicieron una toma de terreno en Longchamps y construyeron un hábitat con vecinos y vecinas de esa toma, que fueron creciendo también políticamente y comprendiendo que lo que estaban haciendo era justamente arrancar esos derechos que estaban negados para ellas. Y luego se abocó a la salita de la propuesta Tatú, de la ciencia digna, trabajando sin descanso por la salud de todas esas personas que habían participado en la toma y que en ese momento ya eran vecinos, vecinas, vecines de ese barrio nuevo que se había creado, y que lo hizo como poniendo sobre, o sea, visibilizando cómo se construye el poder popular, tomando la experiencia de el MIR chileno, donde él había militado en su Chile natal, y de Miguel Enríquez, por eso la salita es Miguel Enríquez. Y bueno, como un homenaje, porque hace muy poquito Gino nos dejó, y aunque él no era médico, se puso en el cuerpo y en su mente y desde su corazón a trabajar con los egresados de la Escuela Latinoamericana de Medicina, graduados en Cuba, y con otros médicos y profesionales de acá de Argentina que se comprometieron para ir a ejercer la medicina en esos barrios tan humildes, tan dejados de lado, donde los derechos no se veían por ningún lado. Arrancando esos derechos, tomándolos, y bueno, y nunca dejó de hacer eso. Entonces, creo que la frase de José Martí le como anillo al dedo a Gino y a todos los compañeros y compañeras que vivieron, que crearon esa experiencia maravillosa, que seguramente desde el Movimiento por la Salud de los Pueblos y desde los médicos que militan esos barrios y esos territorios van a seguir luchando. Buenísimo, Luis. Sí, la verdad es que recuerdo cuando hicimos el programa, de ese programa que visitábamos un poco esa experiencia. Bueno, a mí la verdad también me encantó muchísimo este programa, todos los testimonios súper potentes, súper lindos. Nada, me transmitieron muchísimo y me refrescaron mucho una amplitud de mirada con respecto a este tema. Sobre todo de eso, de lo que concretamente capaz que mucha gente está haciendo, gente cercana y no tanto, está haciendo al respecto. Me quedo pensando mucho en esta cuestión de la lucha, ¿no? Por expandir el alcance de los derechos y visibilizar todos los que faltan. Que no se agota con poder conseguir que se promulgue una ley o que se trate un tema, sino que es muy importante, fundamental de hecho, que esas leyes se cumplan, ¿no? Se hagan cumplir. Esa también es una lucha que hay que seguir dando y un tema que hay que seguir visibilizando, y me parece que bueno, que es eso, no por nada es una lucha que persiste, ¿no? Y que seguirá. pero me parece que también en el imaginario o en la percepción de estas conquistas, que también, como en muchos audios se habla, ¿no? que muchas veces se avanza y a veces se retrocede, se pierden algunas cosas. Entonces me parece muy importante seguir manteniendo esta cuestión de que lo que decías vos recién, Albi, ¿no? De que los derechos no se mendigan, no se piden, sino que, bueno, se conquistan, y esa conquista siempre se da por la lucha colectiva. Por lo menos es lo que siempre la historia nos enseñó y nos sigue demostrando. Y nada, otra cosa que se me viene ahora a la cabeza es el tema este de ese discurso de mucha gente que lamentablemente se sigue escuchando, pero que se acuerda de los derechos cuando son del consumidor nada más, ¿no? Los derechos del consumidor. Todo el resto de derechos pareciera como que se recuesta un poco en esa nefasta frase de un personaje tan nefasto que lamentablemente todavía sigue estando dando vueltas, ¿no? Del curro de los derechos humanos. Mucha gente sigue haciendo nido en eso y piensa que los derechos que son válidos son los del consumidor, ¿no? Si uno no consume, es como que todo ese mundo de prestaciones, ni siquiera sé cómo decirlo porque esa es la mirada, que no están pagos, es como que no tiene ámbito, ¿no? No sé, bueno, por lo menos, no sé, me vino ahora a la cabeza porque lo sigo escuchando eso todavía, ¿no? El acceso a la educación es como, bueno, nada, si no tenés para pagar, y bueno, ¿no? Te conformás o no estudiás, etcétera. Y bueno, y ahí es un trabajo muy grande que hacer también, ¿no? En esas concepciones del mundo, de qué mundo estamos construyendo. Por eso me parece que en relación a lo que dice Gonza, como que también resulta interesante pensar que a pesar de todos estos logros y de todas estas conquistas que se fueron dando en todos estos años, y que, bueno, y con los distintos audios de los distintos referentes de organizaciones y referentes de derechos humanos en nuestro país, nos contaron y nos transmitieron, que a pesar de como de todos estos logros en materia de ampliación de derechos, cohabitan todavía prácticas y discursos discriminatorios y violatorios de los derechos humanos, y que continúan presentes en muchas de nuestras instituciones, ¿no? Entonces, me parece que una de las cuestiones es pensar que en muchos aspectos el marco jurídico se ha avanzado muy rápido, o más rápido que las condiciones institucionales para que se garanticen esos avances, ¿no? Y quizás que también, o sea, pensar que esos avances jurídicos crearon, o sea, y crean un horizonte como de expectativas y en cuanto a la ampliación en la base de derechos, que no tiene techo y que día a día nosotros podemos seguir fortaleciendo, creando, soñando y nuevas estrategias para que realmente esos derechos se materialicen y que cada vez más podamos llegar a esta igualdad real de todos y todas y todes en este precioso mundo que nos toca vivir. Y se me ocurría como algo más también escuchando un poco de los relatos y de las experiencias, es como en esto de quizás que pensar en esta capacidad de escucha y de ver qué es lo que está ocurriendo en las calles, ver al interior de las comunidades organizadas qué cosas, qué necesidades hay, cuáles son las demandas genuinas, y así poder como orientar las acciones y las políticas públicas en relación a los derechos para, me parece que una de las cosas que y como horizonte tenemos que tener, y que esto sí creo que es una deuda pendiente como de la democracia, es poder, o sea, tener una sociedad menos desigual de la que tenemos, ¿no? Esto es, son cuestiones que, bueno, que en los distintos relatos fueron surgiendo desde los derechos, bueno, económicos, sociales y culturales, que son esos derechos que todavía tienen mucho por conquistarse. Sí, de lo que, o sea, rescato de lo que estás diciendo, lo que dijo Gonza, la construcción de un discurso que acompañe esas luchas y esos logros, y lo que hace falta, porque un discurso que ve los derechos humanos como propiedad de una ideología o de un sector o de un partido o de una postura, es un discurso que no, un discurso social que no puede acompañar la instauración o la instalación de los derechos en su sentido de universalidad, de rescate de la dignidad, o de punto de partida, ni es rescate, el punto de partida de los derechos en realidad es la dignidad. Entonces yo creo que es algo como esa parte cultural, habría que ponerle atención también, como que es un campo en el que no estamos dándonos cuenta que es importante también estar presente. Y en ese sentido hay algunas intervenciones que nos salen de la memoria, y creo que eso es un trabajo bastante importante que se hizo de construir una memoria que sea como eso, ¿verdad? Como parte de la tríada memoria, verdad, justicia, es decir, una memoria que intenta rescatar la verdad de lo ocurrido y que a la vez abona a la posibilidad de justicia, y una justicia que a su vez abona a la verdad y a la memoria, es decir, es una tríada por eso en ese sentido. Y creo que abriendo la mirada al panorama latinoamericano, que en toda la región tuvimos dictaduras militares y conflictos armados de diversa intensidad, profundidad y alcance, pero lo que sí tenemos en común, aparte de las dictaduras militares, es una represión del Estado, una violencia institucional organizada, planificada, que tenía una construcción de quién es el enemigo. Y creo que Argentina, a la región, tiene para aportarle esa construcción de la memoria, en esa triada de memoria, verdad, justicia, la preservación de archivos, la puesta en disposición de esos archivos para la justicia, para la investigación, y algunos vínculos que se van tejiendo entre ciencia y justicia, que también son bien importantes y que son avances bastante grandes que hay en Argentina y que además aportan a procesos de justicia en otros países, no solo acá. Y creo que eso, o sea, como marco latinoamericano del avance, de la lucha y de lo que todavía falta avanzar, es importante no perderlo de vista. Albi. Sí, quería añadir a todo esto que están diciendo, relacionándolo con unos hechos que han sucedido hace muy poquito en Perú, donde ha habido un golpe institucional y donde el pueblo, de distintas, de diferentes, en diferentes ciudades, regiones del Perú, está manifestándose en contra de ese golpe y sufriendo la represión, perdón, la represión estatal de quienes han asumido que son los representantes del pueblo y que sin embargo han secuestrado, han maltratado al presidente elegido en su momento, al maestro Castillo. Y justo en este mismo momento en que está ocurriendo este programa y nosotros estamos hablando acá, no podemos dejar de mencionar que hay un plantón frente a la Embajada de Perú de todas las fuerzas que defienden la democracia. Nosotros nos hacemos eco desde este programa, que defienden la democracia y el derecho legítimo de los pueblos a manifestarse, a protestar y a exigir que se respeten las constituciones o que se cambien en su defecto cuando éstas no son respetuosas o no reconocen los derechos conquistados por los pueblos, ¿no? Entonces, toda nuestra solidaridad con los hermanos y hermanas peruanas que se están manifestando, y también desde esta solidaridad internacionalista como la que como la que ejercía cotidianamente Gino, nuestro compañero Gino allá en Longshan, desde la propuesta Tatú, también solidarizarnos con todos los pueblos que están sufriendo estas violaciones y estas violencias institucional, estatal, que lejos de garantizar sus derechos, está cercenándolos. Este programa fue producido por Alba. La coordinación de piso y la edición estuvieron a cargo de Gonzalo. Nuestra operadora, quien realiza el montaje, es Clara López Pereira. Como el amor y el invento, se produce en Buenos Aires y se monta en Mar del Plata. Agradecemos a nuestros invitados, sus organizaciones y espacios de lucha que hacen avanzar los derechos humanos por compartir su voz y testimonios. ¡Hey! Quédate en Radio Semilla. A las 22 horas viene Carne de Máquina, un programa sobre el mundo del trabajo. ¿Sabías que Radio Semilla participa activamente de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, que está formada por diversos medios gráficos, radiales, televisivos, agencias y portales de noticias, encarando los problemas comunes, compartiendo las experiencias y aprendizajes que conllevan y, por supuesto, apoyándose y defendiéndose en tanto medios comunitarios, alternativos y populares?